Cuando le pasa de aquí, yo soy un compañero de Pilar, de acuerdo a que nos conocéis, que queremos dar un poco de muchas gracias. Con retraso, quizás, pero. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Bueno, pues en primer lugar, me gustaría agradecer la multitudinaria asistencia que habéis tenido todos, y más siendo el lunes, con este buen tiempo, estando en un museo cerrado y sobre todo a las 7 de la tarde, mucha gente acabó un poquito más tarde de trabajar. Pero bueno, esperemos que la gente vaya viniendo. Sí que me gustaría que, si acaso, si fuerais más para acá, porque yo creo que estáis ahí muy apretados, haceros más cerca, incluso aquí también os podéis sentar. Bueno, pues la gente se va sentando y va ocupando las sillas. Como bien sabéis, y ya comentamos aquel día que vino Javier Sálava, pues bueno, hoy contamos con la presencia de otro importante y gran pensador dentro del contexto español, porque es español, y tenemos aquí a Santiago Alba, que me imagino que casi todos vosotros que estéis aquí sabéis de sobra quién es, pero bueno, pues me ha tocado a mí hacer esta presentación. Como sabéis, Santiago es de sobra conocido, tiene una etapa entre el 84 y el 91, donde fue guionista de tres importantes programas de televisión, uno de ellos muy importante, sobre todo, y lo digo ya para mí personalmente, como fue, y para toda la gente que tiene, yo creo que mi edad, que fue La Bola de Cristal, porque creo que de esos programas educativos que para la gente que estábamos y éramos pequeños, o adolescentes en ese momento, pues nos hizo que pensar, que leer y que tener una visión crítica de las cosas. Aparte de eso, ha publicado numerosos artículos en periódicos y en revistas, y entre sus obras se cuentan diferentes ensayos como Dejar de pensar, Volver a pensar, Las reglas del caos, que fue el primer finalista en el 95, La ciudad tangible, El islam jacobino, Leer la realidad de los encontrados dormidos, Leer con niños, Capitalismo y nihilismo, así como dos antologías de sus guiones, Viva el mal, Viva el capital y Viva la ciencia, Viva la economía. Es también autor de relatos para niños, como El hecho incompleto, y ha colaborado en numerosas obras colectivas de análisis políticos, sobre todo respecto al 11S, el 11M, la situación en Venezuela, la situación sobre Cuba o también Irán. Desde 1988 ha vivido en diferentes países, comentábamos desde El Cairo, con un intervalo en Lisboa, y ahora desde hace 11 vive en la ciudad de, bueno, vive en Túnez. Ha traducido también al castellano al poeta egipcio Nabil Surur y más recientemente al novelista iraquí Mohamed Jidair. No lo sé pronunciar muy bien, pero Jidair, que es mejor. En los últimos años viene colaborando con diversos medios, tanto digitales como en papel, y sobre todo información alternativa como Rebelión, Archipiélago, La Dimano, Diagonal, etc. En Venezuela ha publicado, junto a Pascual Serrano, el libro Medios Violentos, Palabras y Imágenes para la Guerra, El Perro y la Rana, del 2007, y en Cuba ha publicado La ciudad intangible, que ya le he comentado, y Cuba, la ilustración del socialismo. Esta tarde, en el MUSAC, y dentro de esta jornada que se estipula como una jornada de trabajo, al principio Santiago hablará durante una hora, pero luego se harán diferentes mesas y equipos de trabajo, pues esta tarde para el MUSAC viene a reflexionar desde su lucidez comprometida de su pensamiento en torno a la violencia estructural del sistema y los perversos mecanismos encaminados al adormecimiento y la progresiva desactivación de las conciencias críticas. No me queda simplemente agradecer que un lunes como hoy hayas tenido la amabilidad de estar aquí con nosotros, y bueno, me imagino que esta jornada, pues para muchas de las personas que estamos aquí, va a ser una jornada muy interesante. Muchas gracias, y también a Belén por hacerse cargo de todo este lunes masivo que tenemos aquí en la biblioteca. Gracias. Bueno, esto. Buenas tardes. Antes que nada, agradecer, como es de rigor, a Agustín, a Belén y al MUSAC que me hayan invitado a este acto, a este debate, a este seminario, como queramos llamarlo. A ver, un poquito más cerca. Bueno, y en fin, debo decir de entrada que es complicado explicar exactamente para qué estamos aquí. Y yo creo que se os ha repartido un texto, un extracto del capítulo de un libro sobre Irak, que he escrito recientemente, que se llama además Las reglas del caos, exactamente igual que un ensayo que publiqué en la editorial Anagrama en 1995, y que en principio se ocupa de la situación, en Irak. Yo en cualquier caso no he venido para hablar, de Irak, aunque desde luego no descarto el que podamos después, a partir de la segunda hora, reflexionar también sobre aspectos geoestratégicos, políticos, económicos, de lo que está ocurriendo en Irak. Mi texto sobre Irak, como casi todo lo que he escrito en los últimos 15 años, tiene que ver con eso que al final de su intervención ha dicho Agustín, sobre lo que yo llamaría de un modo un poco menos agresivo, porque esa frase resultaba casi agresiva, ¿no? Lo que llamaría yo los mecanismos de producción de indiferencia radical. Desde hace ya muchos años, pues, vengo ocupándome de esto, ¿no? Incluso ese primer título, Las reglas del caos, se ocupaba del modo en que la mayor o menor hegemonía de las relaciones mercantiles, la mayor o menor penetración de las relaciones mercantiles determinaba nuestra manera de abordar la violencia, los cuerpos, el sexo, las relaciones antropológicas en general, la belleza. Y para plantear la cuestión, a mí siempre me gusta empezar contando una historia, un cuento, porque yo creo que más que pensador, que es una palabra que uno se imagina siempre escrita con mayúsculas, y a mí las mayúsculas me dan mucho miedo, o no digamos filósofo, que es un título que yo creo que en estos momentos nadie puede arrogarse sin pudor, pues yo soy un agitador político literario. Y además, como mis hijos saben muy bien, lo que mejor hago es contar cuentos. No, quiero decir, contar historias. Y voy a contar un cuento que no es mío, que no es un cuento popular. Me gusta muchas veces recurrir a los cuentos populares, sino que es el último cuento que escribió Franz Kafka, el escritor checoslovaco de lengua alemana, en 1924. Pocos meses antes de morir, muy joven, después de una larguísima enfermedad, una tuberculosis que llevaba minando su organismo desde 15 años antes, escribió este cuento. Es un cuento que quizá conozcáis, que se llama Josefina, la cantante o el pueblo de los ratones. Y cuenta sencillamente la vida de este pueblo atareado de ratones, un pueblo que vive permanentemente amenazado en sus galerías, en sus pasillos, que recorre precipitadamente, reuniendo alimentos, cubriendo cada grieta, cada intersticio por el que pueda colarse un peligro, una amenaza, un animal depredador. Es un pueblo que vive en una permanente carrera. Tan deprisa vive este pueblo que casi no tiene ni tiempo de criar a sus hijos. Apenas se descuidan, sus hijos ya están corriendo a su lado por estos interminables pasillos y galerías, recogiendo alimentos, amontonando obstáculos para enfrentarse a los peligros. Pero de vez en cuando ocurre algo extrañísimo que nadie sabe explicarse, que el narrador, que es un ratón, no acierta a explicarse. Y es que en plena carrera, cuando todos se sienten más amenazados, cuando todos se sienten más apremiados por la necesidad de cumplir con sus tareas cotidianas, una ratona, que se llama Josefina, que se cree cantante, se detiene en un ángulo y rompe a cantar. Rompe a cantar, dice ella, porque, según nos cuenta el narrador, la voz de Josefina no se distingue nada de la del resto de los ratones de su raza. Abre la boca y emite un chillido, en definitiva, malsonante, cacofónico, como el de todos los otros miembros de su raza. Pero cuando Josefina, en medio de esta carrera, insisto, se detiene y abre la boca y emite este chillido, nadie entiende por qué. Todos interrumpen sus tareas, rodean a Josefina y se ponen a escuchar. Y naturalmente, como es un pueblo muy atareado, en cuanto Josefina interrumpe lo que ella pretenciosamente llama sus coloraturas, pues todos vuelven a echar a correr, a continuar con esta vida apremiante de locas carreras, de aceleración sin fin, sin límite. Y cuando muere Josefina, pues como es un pueblo atareado y olvidadizo, todos la olvidan de inmediato. Solo el narrador que está contando esta historia la recuerda con el último rastro que conserva de memoria antes de olvidarla para siempre, y se hace la pregunta de ¿para qué diablos servía el canto de Josefina, que en realidad cantaba muy mal? Lo único que hacía era emitir un chillido que nada se distinguía de los otros ratones. No da la respuesta. Este es un cuento muy enigmático, que a mis ojos incluso tiene todo el carácter de una reflexión programática post-kantiana sobre lo que representa la obra de arte, pero que se puede interpretar de otras muchas maneras, porque la gran ventaja de los cuentos es que son como ganzúas que permiten abrir muchas puertas, no todas las puertas, porque entonces su propio carácter indiscriminado los inhabilitaría para cumplir esa función, pero sí que es una llave que permite abrir varias puertas. Una es esa, pero a mí esta tarde pues me permite abrir otra, y a la pregunta de por qué este pueblo de ratones atareado y olvidadizo se detenía para escuchar el canto de Josefina, la pregunta de para qué servía el canto de Josefina, pues a mí la respuesta que se me ocurre es precisamente esa: servía para que los ratones se pararan. Hay cosas que solo son posibles allí donde uno se para. Entre otras, desde luego, esta de pronto descubrir un matiz que distingue un canto vulgar de ratón de algo tan pretencioso como puede ser una coloratura operística de una cantante que se cree una artista. Detenerse es fundamental, es la condición, yo diría, irrenunciable para la producción de cultura, de cultura en sentido antropológico y de cultura también en sentido intelectual. ¿En qué mundo vivimos? Vivimos en un mundo que yo, naturalmente, por mi formación, no calificaría nunca ni de post-industrial, ni de post-moderno, ni de post-ilustrado, sino que calificaría todavía hoy, o más que nunca, de capitalista. Vivimos en un mundo en el que lo que no podemos hacer de ninguna de las maneras, en el que cada vez es más difícil precisamente detenerse, en el que cada vez es más difícil pararse. Y en ese mundo, en efecto, solo hay dos posibles topos, solo hay dos posibles lugares definitorios. Hay uno, un lugar ideal, un topos ideal, topos ideal del capitalismo, que es el pasillo por el que tienen que discurrir a velocidad creciente las mercancías y las imágenes, y las propias mercancías devenidas imágenes a fuerza de aceleración, a fuerza de velocidad. Ese espacio ideal, en el que además nos reconocemos, no solamente es el espacio ideal, sino también el espacio de configuración, de hegemonía. Es el espacio en el que los sujetos, al menos de las sociedades privilegiadas, occidentales, pero también virtualmente ya los de todos los pueblos de la Tierra, se reconocen en el pasillo. Ese espacio, o ese no espacio, ese corredor por el que se deslizan las imágenes, por el que se deslizan los mensajes, por el que se deslizan las mercancías, por el que se desliza el capital financiero. Un espacio que reconocemos como propio, aunque no defina exactamente nuestras vidas, porque junto a ese pasillo, a ese topos ideal del capitalismo, está el otro lugar, el lugar que revela una y otra vez ininterrumpidamente su fracaso, un lugar que tratamos de ocultar, un lugar que tratamos de reprimir, un lugar además en el que no nos reconocemos ya, que es el muro. Muro y pasillos se contraponen, ¿no? Mientras las mercancías y los capitales financieros circulan y las imágenes y nuestros mensajes de correo, todo eso que ocurre ya en una pantalla y que parece hasta el punto aéreo que ni la muralla china es capaz de detenerlo, porque las imágenes de televisión pasan por encima y los mensajes de internet pasan por encima de la muralla china, y sin embargo los muros existen. Y los muros revelan el fracaso de este pasillo ideal en la medida en que una y otra vez ponen de manifiesto que los cuerpos y los territorios existen, y que los cuerpos siguen siendo sujetos de explotación y que los territorios siguen siendo sujetos de disputa, de rivalidad, junto con los recursos que albergan. Pero a mí no me interesa tanto hablar en estos momentos de esta oposición en términos económicos, de cómo, por mucho que pretendamos reconocernos en el pasillo y en sus imágenes, lo verdaderamente decisivo sigue ocurriendo debajo, allí donde no miramos, o allí donde solo miramos ya con desconfianza, con sospechas, ¿eh? Es decir, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que, sin saberlo, de manera inconsciente, pero muy instintiva y muy inmediata, reprochamos a los inmigrantes, es precisamente eso, que tengan más cuerpo que nosotros. Si nos fijamos, además, la mayor parte de los discursos que utilizan los medios de comunicación para configurar una cierta, para sedimentar una cierta imagen del inmigrante, ¿eh? Como invasor, como amenazador, como persona que viene a quedarse con nuestro trabajo, delincuente, etcétera, son todos imágenes que tienen que ver con su particular carnalidad, con su particular consistencia carnal. Desde el hecho que siempre, sobre el que nos llaman siempre la atención, de que los inmigrantes tienen más hijos que los españoles o los europeos en general, que nos hemos convertido en una colección de solteros sin demasiadas conexiones entre nosotros, hasta la especialización, por supuesto, obligada, forzosa, de los inmigrantes en ciertos trabajos, al menos hasta ahora, antes de la crisis, todos los cuales están relacionados con el empleo de la fuerza física, la construcción, o los vemos recogiendo basura. En definitiva, si algo nos parece reprobable en los inmigrantes es que tengan cuerpo, que tengan demasiado cuerpo allí donde idealmente los cuerpos han desaparecido. Durante siglos los hombres, según la tradición cristiana, hemos estado formados, compuestos de alma y de cuerpo. Ahora no, ahora estamos compuestos de cuerpo y de imagen. Cuando estábamos compuestos de alma y de cuerpo, los cuerpos eran reprimidos desde el alma, ¿no? Sí, parece que de lo que se trataba era de que el cuerpo, de que el alma reprimiese el cuerpo. Luego Freud adoptará un poco el mismo mecanismo, introduciendo en lugar del alma un superego que estaría permanentemente vigilando al ello a punto de desencadenarse. Pero ahora no, ahora ocurre más bien lo contrario, que allí donde la división no es entre cuerpo y alma, sino entre cuerpo e imagen, el cuerpo no es reprimido por el alma, sino que trata de parecerse a su imagen. Trata, en efecto, de adaptarse lo más posible a esta multiplicación de las copias y de los simulacros que caracteriza enteramente o que domina por completo nuestro horizonte visual. Los cuerpos han desaparecido del lugar de reconocimiento subjetivo. Los medievales eran almas que se reconocían en la comunión de las almas definida por la Iglesia, y nosotros nos reconocemos como sujetos en ese pasillo, en ese topos de donde virtualmente las mercancías se suceden ilimitada y vertiginosamente, y por lo tanto, de alguna manera, el cuerpo ha desaparecido del horizonte de construcción de la subjetividad. ¿Eso por qué? Porque podemos decir que lo que ha hecho el capitalismo es algo que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Lo que ha caracterizado a todas las sociedades del planeta desde hace al menos 15.000 años, mientras ha durado el neolítico, a las sociedades más diversas, a las culturas más dispares entre sí, al menos ha sido siempre un punto en común. Y es que distinguían entre tres clases de objetos, entre tres clases de cosas. Por un lado, cosas de comer, por otro lado, cosas de usar y, por otro lado, cosas de mirar. Las cosas de mirar son las maravillas, las mirabilia en latín, o sea, literalmente cosas dignas de ser miradas. Esos objetos o esos acontecimientos, porque a veces no eran tanto objetos como procesos de pensamiento, como eso que Platón llamaba ideas, que los hombres, objetos, ya digo, objetos físicos u objetos mentales, que los hombres han puesto al margen de los mecanismos de deterioro biológico, natural, de los ciclos de reproducción de la vida. Son objetos que potencialmente o idealmente los hombres han confiado al absoluto, a la eternidad. Cosas que se caracterizaban precisamente porque no podían ser comidas. Uno no se puede o no debería comerse un cuadro, uno no debería comerse un objeto de culto, uno no se puede comer en principio, y esa es una de las características que Platón atribuía precisamente al pensamiento, uno no se puede comer una idea. Bueno, todos los pueblos de la Tierra han reconocido un ámbito donde los dientes no llegan, un ámbito en el cual las cosas están hechas para ser miradas, para ser contempladas, para ser pensadas, como contraposición precisamente al ámbito de las cosas de comer, que son precisamente, y es importante recordarlo, porque cuando hablamos de sociedades de consumo en términos deseables, positivos, elogiosos, se nos olvida que consumo quiere decir destrucción, y además destrucción por el fuego, y la destrucción por el fuego es lo que caracteriza precisamente a los procesos digestivos. Los objetos de consumo, los consumibles, son aquellas cosas que nos comemos, son estrictamente aquellas cosas que sirven para reproducir los ciclos biológicos, es decir, para mantener un cuerpo estrictamente con vida. En ese sentido, una sociedad de consumo generalizado sería literalmente una sociedad de destrucción generalizada. Lo que caracteriza a las cosas de comer es precisamente que no podemos mirarlas. Para comernos algo tenemos que renunciar a mirarlo, y de ahí el conflicto de todos los enamorados que quieren al mismo tiempo contemplar y comerse a su amado o a su amada, y por lo tanto están constantemente separándose y acercándose, ¿no? Manteniendo la suficiente distancia como para poder contemplarlo con admiración, inmediatamente atrayéndolo entre sus brazos para intentar devorarlo. Para comerse algo hay que renunciar a mirarlo. En otras cosas, porque en efecto, cuando nosotros nos llevamos algo a la boca, lo ponemos por debajo de los ojos, lo hacemos desaparecer en esos conductos dentro de los cuales se producen todos esos procesos que son necesarios para la reproducción de la vida. Eso de comer, que tiene que ver naturalmente con el hambre, tiene que ver, por lo tanto, con la repetición. Tiene que ver con la necesidad de volver a comer todos los días. Ya sé que es muy placentero, pero en principio la idea de tener que volver a comer, la idea de tener que volver a trabajar, la idea de tener que volver a empezar todas las mañanas, la idea de tener que mantener en pie, viva, este soporte carnal que nuestro pasillo y nuestras pantallas ignoran e idealmente suprimen, es el correspondiente a lo que los griegos consideraban el infierno. Si recordáis cuáles eran los castigos del Hades, los castigos, pues no sé, de Sísifo, de Prometeo, de Tántalo, de todos los personajes mitológicos que son castigados por su ibris, por sus excesos, a expiar sus culpas en el infierno, en el Hades. Todos los castigos tienen que ver con la idea de la repetición. La idea de repetición para los griegos era precisamente esa idea del apeirón, de lo que no tiene límites, de lo que hay que hacer una y otra vez sin descanso, que es en efecto la idea de la destrucción, reconstrucción, del hambre que vuelve una vez más y nos demanda la búsqueda de alimento. Esa idea es justamente la que caracterizaba para los griegos a los no ciudadanos, a los hombres no libres. Los griegos, como sabéis, inventaron la democracia, inventaron una democracia muy limitada que excluía a las mujeres y a los esclavos. Y las excluía a unos y a otros un poco en virtud de esta lógica. Las mujeres estaban destinadas a la reproducción de los cuerpos, los esclavos estaban destinados a la reproducción de los bienes de consumo. Unos estaban encerradas en el gineceo, otras estaban encerrados en el ergástulo. Y precisamente en la medida en que estaban sujetos a la necesidad de repetir una y otra vez el mismo gesto, no podían ser ciudadanos y no podían ser libres. La libertad consiste precisamente en construir un espacio allí donde uno no está obligado a repetir el mismo gesto. Y por eso, cuando los griegos tienen que imaginar un infierno, lo imaginan bajo el modelo del gineceo y bajo el modelo del ergástulo, es decir, del taller, de la fábrica, de la industria, de las penalidades de la reproducción biológica. Eso es el hambre. Y por lo tanto, una sociedad de consumo, que es, parece lo máximo a lo que podemos aspirar, aquello que hemos finalmente alcanzado en un reducido rincón de la Tierra y a lo que aspirarían todos los pueblos del resto del mundo, es en realidad algo así como un modelo de hambre generalizada, de hambruna generalizada. Es el establecimiento sobre la tierra de lo que los griegos habían imaginado únicamente, mitológicamente, en el infierno. Tenemos las cosas de comer, que, como digo, desaparecen debajo de los ojos, solo sirven como montos, medios de reproducción de la vida. Tenemos las cosas de usar, que son aquellas que hemos fabricado a través de esas mediaciones que son los instrumentos y las herramientas y que nos permiten ya establecer una cierta distancia, una distancia no definitiva, una distancia siempre borrada precisamente por el uso, pero que abren ya ante nuestros ojos un espacio, una perspectiva, una profundidad, donde podemos reconocer y clasificar los objetos y que acaban también desapareciendo en la naturaleza, acaban siendo devorados lentamente, a fuerza de uso, acaban desapareciendo, degradándose en la propia naturaleza. Eso que ocurre, ¿no? Tampoco las cosas de usar son mirabilia. Cuando una adolescente estrena unos zapatos, pues durante unas horas, incluso quizá durante dos días, se mira mucho los pies. Esos zapatos son, durante dos horas o durante dos días, maravillas, objetos dignos de ser mirados, pero a fuerza de usarlos, a fuerza de que el paso mismo impida la atención ininterrumpida sobre ese objeto, los zapatos desaparecen también de la vista y solo los recuperamos cuando el último día los tenemos que tirar a la basura y recordamos el primero en que lo compramos o cuando, como por ejemplo hace Van Gogh, pinta las botas esas del campesino al pie de la cama. Entonces esas botas pintadas dejan de ser objetos de uso para convertirse de nuevo en maravilla. Todas las sociedades de la Tierra han distinguido, por tanto, entre cosas de comer, cosas de usar y cosas de mirar. El capitalismo es la primera sociedad históricamente existente que ha borrado por completo esa diferencia. No es capaz de distinguir entre cosas de comer, cosas de usar y cosas de mirar, porque se las come todas por igual. Nos comemos el pan y la carne, pero nos comemos también los zapatos, nos comemos las lavadoras, nos comemos los cuerpos, nos comemos los paisajes y nos comemos además las imágenes de todas y cada una de estas cosas. Nos las comemos ininterrumpidamente, de manera que somos de alguna forma incapaces de distinguir, y es algo inherente a la dinámica misma, a la estructura misma del capitalismo, entre una boda real y un campo de concentración, entre unas olimpiadas y una guerra, entre un centro comercial y Abu Ghraib en Irak, donde, como recordaréis, se torturaban y se siguen torturando prisioneros. Belén me contaba antes, durante la comida, algo que viene de alguna manera a abonar esta descripción. Yo creo que no es una tesis, es sencillamente un hecho, que cuando inauguraron este centro comercial aquí vecino, mucha gente llegaba al museo creyendo que el museo era el centro comercial, ¿no? Esta dificultad para distinguir un museo de arte contemporáneo de un centro comercial es inquietante y demuestra en efecto que el capitalismo es incapaz de hacer diferencias. La incapacidad de hacer diferencias se llama precisamente indiferencia. Y esta indiferencia, por tanto, está inscrita en la mirada como síntesis, no a través, como muchas veces se piensa, y como es también necesario denunciar, no a través de manipulación de discursos, no a través del monopolio de medios de comunicación que emitirían mensajes fraudulentos o engañosos o silencios o medias verdades, sino que la indiferencia está inscrita, asentada materialmente en la propia reproducción social del sistema capitalista. Es decir, lo que hace el capitalismo a través de esta incapacidad funcional y absolutamente necesaria para su reproducción, lo que hace es construir una subjetividad incapaz de hacer diferencias. Yo no sé si os dais cuenta de lo que significa el hecho de que todos como el pueblo ese de los ratones del que hablaba Kafka, vivamos sometidos a una presión mercantil hasta tal punto exigente que nuestros propios cuerpos tienen que estar permanentemente siendo modificados, incluso en términos ya solo de términos laborales, ¿eh? Es decir, hay una exigencia permanente de que nuestros cuerpos se acomoden a eso que Marx llamaba el fetichismo de la mercancía. La necesidad de borrar todos los procesos de producción, todas las genealogías de todos los objetos de este mundo. Vivimos en efecto en ese pasillo, y en ese pasillo ocurre que ya no hay ni siquiera cosas. Yo creo que esto es muy importante. Es decir, cuando Marx hablaba de fetichismo de la mercancía, hablaba de las cosas, de los objetos como jeroglíficos, que ocultarían bajo esta apariencia objetual relaciones entre hombres, relaciones humanas que al quedar olvidadas se reproducirían en el hecho mismo de adquisición de una mercancía en el mercado. Pero las mercancías en estos momentos ya ni siquiera pueden ser soporte de fetichismo, ya no son ni siquiera mensajes cifrados que se puedan leer, porque se suceden tan deprisa delante de nuestros ojos que es raro que uno llegue a tiempo de sentarse dos veces en la misma silla o que uno llegue a encender dos veces el mismo ordenador o que uno llegue a beber dos veces en el mismo vaso, porque lo más probable es que sea ya otro vaso, lo más probable es que sea ya otro ordenador, lo más probable es que sea ya otra silla. En términos económicos esto se llama obsolescencia programada, por ejemplo. El hecho de que la casa Ford invierta, o la casa Philips invierta mucho más dinero en acortar la vida de sus productos que en mejorar su calidad y su duración. Algo que desde luego es incomprensible para cualquier racionalidad neolítica común. Cuando un carpintero se hace una mesa, trata de hacer una mesa lo más duradera posible, porque lo que no le apetece es tener que volver a hacer una mesa al día siguiente o dos días después. Esto que no le apetece a nadie, que tiene que ver en efecto con la necesidad de repetir una y otra vez el mismo gesto, que tiene que ver con eso que los griegos llamaban el infierno, o la esclavitud, o la no libertad, pues es precisamente lo más deseable para la casa Ford y lo más deseable para la casa Philips, que han conseguido convencernos de que también es lo más deseable para nosotros. Lo más deseable es que nuestra mesa dure muy poco, que nuestro coche, dos años después de comprarlo, haya que tirarlo a la basura, que cambiemos, como ocurre en este país, cada tres meses y medio de teléfono móvil. Bueno, pues la aceleración de las mercancías ha hecho que las cosas ya no sean ni siquiera jeroglifos. No tenemos ni siquiera tiempo para mirarlas. Se han convertido en imágenes. Todos son imágenes. Es decir, son imágenes, sin duda, eso que vemos todos los días en las miles y decenas de miles de pantallas que han acabado por colonizar el espacio común. Hay pantallas en los aeropuertos, hay pantallas en las estaciones, hay pantallas en los cafés. Bueno, pues no solamente las imágenes que vemos sucederse en esas pantallas. La pantalla es el pasillo ideal. Ahora hablaremos inmediatamente, o hablaremos después durante el debate de cuál sería la alternativa a la pantalla. Bueno, pero en cualquier caso, digo, no solo las imágenes que pasan por esas pantallas son imágenes, también la pantalla misma es una imagen, y el televisor, y la mesa en la que está apoyado el televisor, y la casa en cuyo interior está encendido ese televisor. Son todos imágenes. Hay un importante urbanista y arquitecto estadounidense que decía algo realmente trágico. Decía que Nueva York cada 10 años se convierte en otra ciudad y que quedarán muchos más restos del imperio romano, del imperio bizantino, del antiguo imperio chino, que de la Nueva York de acero y cristal. El capitalismo, precisamente porque no es capaz de hacer diferencias, precisamente porque convierte todas las cosas, las de comer, las de usar y las de mirar por igual en cosas de comer, ni siquiera deja ruinas. La idea de ruina está excluida. Además, la ruina es como el cuerpo mismo, como el cuerpo del inmigrante, como el cuerpo envejecido, es ofensiva, es humillante. No hay nada más vergonzoso que la finitud del tiempo revelada en un soporte físico. Pues digo, a fuerza de acelerar las cosas primero dejan de ser cosas para convertirse en mercancías y luego dejan incluso de ser mercancías para convertirse en puras imágenes. Y daos cuenta de que hoy, por ejemplo, con lo que comerciamos, por supuesto, no lo olvidemos jamás, repito, los cuerpos son sujeto de explotación y los territorios están en disputa. Pero si pensamos en las nuevas formas de esclavitud, no solamente hay que pensar en Brasil o en Haití o en Senegal, hay que pensar también en el Real Madrid. Hay que pensar en un señor que en estos momentos es capaz de vender infinitas veces su imagen. Por lo tanto, a nadie le puede parecer caro lo que ha pagado el Real Madrid. Es un esclavo que ha vendido infinitas veces su imagen y, por lo tanto, desde el momento en que el Real Madrid ha pagado una cantidad exorbitante pero finita, podemos decir que le ha salido barato. Hoy, el alma por fuera, las imágenes, son objeto también de explotación y de compraventa. Pero insisto, a fuerza de acelerar las cosas, dejan de ser cosas para convertirse en mercancías, y a fuerza de acelerar las mercancías, dejan de ser mercancías para convertirse en puras imágenes. ¿Y qué significa eso? Significa precisamente que vivimos en un mundo en el que lo que no podemos hacer es pararnos. Nada tiene la suficiente consistencia como para ser contemplado, como para ser explorado, como para ser tocado, como para ser cuidado. Esto es muy importante, porque podemos fijarnos en los mecanismos de la explotación, en los mecanismos de la manipulación, en los discursos fraudulentos, pero podemos fijarnos también todos estos soportes materiales o ya casi inmateriales que son los que verdaderamente construyen una conciencia, una síntesis visual que solo puede abordar los objetos para privarlos de existencia. Decía Gustave Flaubert que basta mirar una cosa fijamente para que se vuelva interesante. El atareado y olvidadizo pueblo de los ratones no puede mirar nada fijamente, precisamente porque no hay nada que tenga la suficiente consistencia y estabilidad como para que nos interese. ¿Y qué consecuencias puede tener esto? Yo no sé si somos capaces de medir las consecuencias que tiene la conversión de todos los objetos en puras imágenes. O como lo dice un filósofo alemán, Bernhard Stiegler, la conversión de todos los objetos espaciales en objetos temporales. Para entendernos, ¿qué es un objeto espacial? Pues esa silla es un objeto espacial. Esa silla es el pasado por delante de nuestros ojos. Es en realidad un archivo de memoria. A partir de esa silla alguien puede reproducir una silla igual. Cuando uno ha fabricado una silla como esa, además puede sentarse en ella y olvidar esa silla. Pero si se levanta y quiere construir una igual, puede a partir de esa silla construir una, otra igual. Los objetos espaciales, los objetos materiales han sido siempre archivos de memoria. La memoria no está en nuestras cabezas. La memoria, y eso es lo que caracteriza precisamente la actividad humana, está en las prótesis que los hombres han introducido en el mundo y en los objetos espaciales que a través de esas prótesis hemos introducido en el mundo. Esos objetos espaciales, archivos de memoria, a fuerza de aceleración, se han convertido en objetos temporales. Se han convertido en algo así como en fotogramas de una película o en notas de una frase musical. Cuando hablamos de objetos temporales hay que pensar precisamente en ese tipo de objetos, en la música, en los fotogramas de una película. Lo que caracteriza a un fotograma, lo que caracteriza a una nota, es precisamente que el momento de su aparición y el de su desaparición coinciden. Eso es de alguna forma lo que ocurre ya en un universo presidido por la necesidad de renovar ininterrumpidamente y de manera cada vez más acelerada las mercancías. Todos los objetos espaciales, todos los archivos físicos de memoria se convierten en puros objetos temporales. Su comparecencia ante los ojos anuncia y coincide con su desaparición. Y esto yo creo que tiene tres efectos que todos podemos deducir muy fácilmente. ¿Qué pasa allí donde, en efecto, la aparición de cada uno de los objetos de este mundo anuncia y coincide con su desaparición? Que hay tres facultades humanas básicas que son las que han definido al ser humano mientras ha durado el Neolítico, que se ven claramente amenazadas, pero amenazadas de raíz, amenazadas estructuralmente, amenazadas no porque nos engañen los medios de comunicación, sino amenazadas por el tipo de objetos que usamos, por cómo los usamos, por el modo en que adquirimos los objetos en los mercados. Y esas tres facultades son las básicas, la razón, la imaginación y la memoria. La razón es el pasaje vertical que hacemos, muchas veces trabajoso, de los particulares a los universales. Bueno, allí donde en efecto los particulares han sido barridos por completo del horizonte de nuestra vista, allí donde además nada se detiene ante nuestros ojos lo suficiente como para convertirse en maravilla, en mirabilia, en algo digno de ser mirado, de ser pensado, yo creo que el pensamiento, como además todos comprobamos cotidianamente, todos los usuarios de Internet comprobamos cotidianamente, el pensamiento, que es sucesión y no simultaneidad, se ve de alguna manera bloqueado o colapsado materialmente en su propia raíz. El segundo es la imaginación. Cuando hablo de imaginación hay que aclarar a qué me estoy refiriendo. La imaginación es lo contrario de la fantasía. O sea, un gran fantasioso era Hitler, por ejemplo. Era alguien que tenía un proyecto enteramente abstracto y que jamás se detenía ante los obstáculos que iba encontrando en su camino. Todo lo que encontraba en su camino eran o eso, o medios, o instrumentos, u obstáculos para la realización de ese plan abstracto. Los fantasiosos son muy peligrosos y vivimos en estos momentos en un mundo de fantasía. La imaginación es todo lo contrario. La imaginación es algo muy rudimentario y muy elemental y muy fundamental, algo que ha caracterizado la relación entre los seres humanos durante siglos, durante 15 o 16 mil años al menos, y tiene que ver con el paso de un particular a otro. Si la razón es ese paso vertical de lo particular al universal, la imaginación es más bien el recorrido horizontal que permite pasar de un particular a otro, en un larguísimo recorrido potencial que podría abarcar virtualmente a todas las criaturas del mundo. Uno, a partir de un guisante, puede de pronto verse comprometido con toda la humanidad. Pero la imaginación tiene que partir de un guisante. Es decir, yo solo puedo imaginarme el dolor de los niños cuando me represento el dolor de mi propio hijo en un niño maltratado, en un niño hambriento, en un niño golpeado, en un niño herido, en un niño que sufre. Necesitamos un mediador particular para ir más lejos, para representarnos el dolor de los otros o la felicidad de los otros, eso que han hecho todas las madres del mundo, ¿eh? Y por eso han sido en momentos de crisis, de guerra, ¿eh? Pérdida de valores, han sido los verdaderos soportes de la humanidad, ¿no? Esa imaginación que ha permitido a las madres representarse el dolor de todos los niños a partir de su propio niño, o la felicidad de todos los seres humanos a partir de la felicidad de sus niños. El paso de un concreto a otro, los cuidados, esa frase que decía de Flaubert, ¿no? Para que un objeto se vuelva interesante basta mirarlo fijamente. Todos podemos decir que hemos mirado alguna vez un objeto fijamente, pero desde luego la experiencia del amor es aquella que nos ha permitido siempre hacerlo de una forma, lo que podemos compartir todos, es decir, porque Kant pues era un hombre con una capacidad sobrenatural para el pensamiento, era una excepción, podía frente a la ventana en su habitación mirando la torre de Lovenich podía escribir la crítica de la razón pura. Eso no lo puede hacer todo el mundo, pero lo que sí todo el mundo ha podido hacer, por lo menos hasta ahora, durante 15 o 16 mil años, ha sido amar a alguien, ya sea una madre a sus hijos, o un enamorado a su enamorada o a su enamorado. Eso lo hemos podido hacer todo, y el amor tiene que ver con eso, con el tiempo lento de los cuerpos, con el hecho que de pronto uno no puede apartar la vista de un cierto objeto, ya sea la madre de un niño, ya sea un enamorado de su enamorado o de su enamorada. Y claro, cuando tú miras fijamente algo, se vuelve interesante, y cuando algo se vuelve interesante, se vuelve imprescindible, y cuando algo se vuelve imprescindible y además requiere cuidados, pues uno se vuelve más o menos sacrificado, más o menos comprometido, menos perezoso, más atrevido. Todas esas cosas que caracterizan al amor. Bueno, allí donde todos los objetos han dejado de ser objetos espaciales que se pueden mirar fijamente para ser puras imágenes, objetos temporales que suceden en una pantalla de televisor, pues es muy difícil recuperar ese mecanismo que nos permite fijar nuestra atención en un particular, en un concreto, y a partir de ese particular o de ese concreto hacer un largo recorrido potencialmente infinito. Por lo tanto, carecemos de imaginación, y carecer de imaginación es algo equivalente a decir que carecemos, ya no voy a decir de amor, pero vamos a decir por lo menos de compasión. Es muy difícil representarse el dolor ajeno allí donde los cuerpos ya no son cuerpos, sino puras imágenes. Y esto luego hablamos durante el debate, que a mí me interesa particularmente, tiene que ver con ese texto del que no sé si habéis leído o podéis aprovechar el descanso para leer un extracto, con la indiferencia, con la dificultad que tenemos para comprometernos con el dolor ajeno. La imaginación ha quedado colapsada, somos incapaces de imaginar, somos muy capaces de fantasear, estamos permanentemente fantaseando, pero somos cada vez más incapaces de imaginar, de pasar de una cosa particular a otra cosa particular. Y finalmente la memoria, pues obviamente allí donde donde la aparición de un objeto coincide con su desaparición, pues es imposible recordar nada. Es curiosa esta paradoja en virtud de la cual cuanto más aumenta nuestra capacidad tecnológica para archivar información, cuanto más tenemos la información archivada, menos capaces somos de recordar nada. En términos antropológicos, cualquiera que haya viajado por eso que llaman tercer mundo y tenga algún amigo allí, se dará cuenta de lo corta que es nuestra memoria y lo larga que es la suya. No solamente porque son capaces de remontarse varias generaciones en su árbol genealógico, sino porque recuerdan canciones, poemas, frases de memoria. Nosotros, yo creo que cada vez es más raro alguien que es capaz de recitar un poema, de recordar una canción. Pero esto no es muy grave. Lo más grave es que somos incapaces de recordar lo que ocurrió ayer. Porque los medios de comunicación, porque los periódicos, no nos están transmitiendo mensajes falsos, no hace falta siquiera, hace falta, y lo hacen, y nos manipulan. Y por eso está muy bien que, por ejemplo, un libro como el que acaba de sacar Pascual Serrano nos recuerde todas las mentiras, silencios y medias verdades que utilizan los medios de comunicación cuando nos cuentan lo que ocurre en el mundo. Pero no hace falta ni siquiera eso. Basta con recurrir al formato de lo que yo llamo el gag visual, a este formato en virtud del cual todo se reduce a una explosión visual. Todo nos produce el mismo placer alimenticio, digestivo, ya se trate de la última hazaña tenística de Rafael Nadal o del último coche bomba en las calles de Bagdad. Si os dais cuenta, es algo curioso, porque nunca habremos leído, oído, utilizar tanto el término histórico como ahora en que de alguna manera hemos abolido materialmente la historia. ¿Cuántos titulares recordáis vosotros de periódicos o de cabeceras de telediarios que reproduzcan este modelo? Una boda histórica, un encuentro histórico, una final histórica, todo es histórico. Y cuando utilizamos el término histórico en este contexto, lo que estamos diciendo es que no tiene precedentes. Decir histórico es decir completamente nuevo como la última bebida de la casa Coca-Cola, como la última versión de zapatillas Nike. Histórico quiere decir sin precedentes, quiere decir nuevo, quiere decir, por lo tanto, que a partir de eso no podemos reproducir ningún proceso que nos permita comprender lo que está ocurriendo. Las noticias reducidas a puros gags visuales, reducidas a puros fogonazos eléctricos, son como las mercancías en los escaparates, unidades placenteras, encerradas en sí mismas, que impiden establecer ninguna conexión. Por lo tanto, las conexiones verticales, que llamamos razón, colapsadas. Las conexiones horizontales, que llamamos imaginación, borradas. Y las conexiones cronológicas, que llamamos memoria, también impedidas materialmente por los propios formatos que utilizamos para dar las noticias. Todo es histórico, todo es nuevo, nada tiene pasado. Y por eso, para la mayor parte de los presentes, no digamos para la mayor parte de las personas más jóvenes que nosotros, la caída del muro de Berlín es tan antigua como la caída de Granada o como la caída de Constantinopla. Está tan lejos que de ninguna forma puede determinar nuestras vidas. De manera que, volviendo al principio, yo no sé cuánto tiempo llevo hablando. Bueno, pues volviendo al principio, El pueblo atareado y olvidadizo de los ratones, que no se para nunca, vive en un mundo sin razón, sin imaginación y sin memoria. Y sin razón, sin imaginación y sin memoria, pues, ¿cómo podemos pretender que nos interesen los objetos? ¿Cómo podemos pretender que nos comprometa el sufrimiento de los demás? ¿Cómo podemos esperar solidaridad? ¿Cómo podemos esperar compromiso? ¿Cómo nos puede extrañar tantos y tantos jóvenes prefieran introducir imágenes que gestos en este mundo, y que además se generalicen prácticas como la de grabar con teléfonos móviles agresiones para luego colgarlas en Internet? ¿Cómo nos puede extrañar que ocurra eso cuando esos niños, decía yo, en realidad están imitando a los decapitadores de Ben Laden o a los torturadores de Abu Ghraib, los cuales a su vez están imitando a nuestros periodistas, los cuales a su vez están imitando a nuestros publicitarios? La publicidad es en estos momentos la que marca los tiempos, los ritmos, los formatos que configuran la percepción, la síntesis visual a partir de la cual abordamos el mundo. Y esa síntesis consiste, y acabo, precisamente en que nuestra mirada tenga dientes. Nos lo comemos todo también con los ojos. No solo nos comemos el pan y la carne y las lavadoras y los paisajes, sino que nos comemos también con los ojos las imágenes de todas estas cosas. De manera que nuestra mirada se parece cada vez más a la de un piloto de bombardero. Un piloto de bombardero solo fija su objetivo para hacerlo desaparecer. Y si no lo hace desaparecer, es que ha fracasado. Ese es el máximo de la potencia nihilista, una mirada que mata. Allí donde uno fija su mirada solo para despojar de existencia el objeto, se puede decir que hemos alcanzado el máximo grado de nihilismo y destrucción. Y yo diría que en estos momentos, cada vez que encendemos la televisión, cada vez que encendemos el ordenador, cada vez que abrimos la página de un periódico, cada vez que vamos al supermercado a comprar algo, nos comportamos como el piloto de un bombardeo. Gracias, y después de un descanso seguimos hablando. Gracias.